Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Entendemos esta importancia que tiene de completar un ciclo de vida, porque esta persona que se va, con el pasar del tiempo, vuelve a nacer en el territorio. Y a la vez consideramos que ese protocolo no tiene que modificar ningún tipo de reforma laboral ni ningún perjuicio o pérdida de derechos para los trabajadores de educación. Las infraestructuras escolares no están adecuadas. Dijimos que no vamos a entregar la planta, ya que nosotros estamos a total disposición de la empresa si realmente va a cerrar y que haga lo que es correspondiente. Esta pandemia y esta crisis que se está generando en el país, incluso en todo el mundo, cerrar una fábrica, dejar 80 familias en la calle, la verdad que es una locura, ¿no? Lo que tiene en particular esta causa es que se presentan niños y niñas, porque bueno, ellos por su corta edad no pueden hoy estar en las tomas de decisiones, pero son quienes vivirán la mayor parte de su vida tolerando las consecuencias de las decisiones que no se tomaron en el presente. Enfoques. Puel Mapu. La comunidad Tehuelche Mapuche Sacamata Lienpichum, paraje Payanilleo, pide la repatriación internacional y restitución de su hueuco Huificheyem, conocido como el gigante Lienpichum, a quien se le profanó la tumba por parte del conde francés Henry de La Pole en 1896, para llevar sus restos al Museo del Hombre de París. Conversamos con Cristina, huerquén de la comunidad y descendiente Lienpichum, sobre el significado de restituir a los ancestros indígenas y recuperar la memoria en sus propios territorios. Bueno, nosotros como comunidad nos restituimos a partir de en el año 2010. Primero tendríamos que hablar un poquito de la historia de cómo fue la profanación y de ahí ir a los hechos. Uh-huh. Hasta la actualidad. Nosotros somos descendientes de Juan Sacamata y Antonio Lienpichum. Ambos son de origen tehuelche, tehuelchequén precisamente, los tehuelches precordilleranos, que somos los tehuelches que están desde lo que sería el sur de Río Negro hasta el sur de lo que hoy es Chubut. Uh-huh. Bueno, nosotros somos tehuelches y cuando se constituyó nuestra comunidad, fue una comunidad tehuelche en sí, a nombre de Juan Sacamata. Por el pasar del tiempo, nuestras familias, tanto Chehuatequén, Aoniquén y Dunanacna, se fueron uniendo a otras familias mapuches. De ahí, ahí fue donde nosotros, digamos, por así decirlo, nos mezclamos, ¿no? No somos netamente tehuelches ni tampoco somos netamente mapuches, una mezcla. Acá en el sur somos estos, el Chubut, más que nada. Es como el límite del territorio del Hualmapu y de lo que es el Xehuen Tehuelche, ¿no? El territorio Tehuelche. Bueno, en 1895, más o menos, el conde Henry de Lavo viaja a la Argentina con la misión de llevar piezas arqueológicas a los museos. Él se basa en las cartas de viaje del Perito Moreno cuando llega a Chubut, sigue el mapa y las personas que él, incluso las personas que fueron guiando al perito Moreno en su momento, empieza a hacer su recorrido. Desde Buenos Aires sale a Carmen de Patagones, llega hasta el sur de Chubut y vuelve por lo que es el hacia el norte, ¿no? Con el famoso apodo del brujo. Nuestra gente lo creía un caicu porque hacía cosas muy macabras para la época. Siempre guiado con algún vaquiano, ¿no? Enfoques. Cuando él llegó a Choiquinelahue, se comunicó con Botelo y con otros que habían ahí en la zona. Y bueno, ellos fueron los que le fueron guiando, diciendo dónde estaban los enterratorios. En su viaje, él escribió cartas, escribió un libro de viaje, que es uno de los libros que tiene, que es Viaje a la Patagonia. Incluso la tapa está, en la tapa de ese libro están mis ancestros, ¿no? Y durante ese viaje él tomó piezas arqueológicas, las intercambió, cambió platería por alcohol, tomó fotografías sin el consentimiento de las personas, porque uno ve en la colección de fotografías de la voz, la mayoría de las láminas están de espalda. Sí. Hay muy pocas fotos donde la gente mira a la cámara. Y en la mayoría de las fotos él aparece su sombra en la penumbra, digamos, siempre estando ahí. Sí. Y bueno, entre todo este tipo de profanación que hizo este hombre a nuestras personas, a nuestra gente, también llegó a lo que se conoce como en su capítulo 4 como la cocina macabra. Él va al enterratorio del Yempichún. Él era hijo de Antonio Teuchif Yempichún, profana el chenque, robando todo lo que había en el ton, y se lleva los restos a Francia. Nunca, o sea, y nunca más lo devolvió, porque bueno, él decía que era mejor que estuviera en una vitrina que descansando en una tierra vacía, digamos. Enfoques. Para nosotros, la restitución en sí es importante, restaurar el equilibrio que se rompió, porque al profanar los restos y las pertenencias se interrumpió un ciclo, digamos, de un viaje de la persona cuando fallece. Nosotros, dentro tanto del pueblo mapuche como el pueblo de Tehuelche, tenemos creencias y tenemos nuestra propia cosmovisión, ¿no? Para el pueblo Tehuelche, cuando un niño nace, dicen nuestros abuelos, ¿no? Cuando un niño nace, nace con él una estrella. Y esta estrella crece con el niño y se declina en el cielo cuando este fallece, cuando la persona ya fallece. Claro. O sea, que esta estrella nos va acompañando a nosotros. Y la persona cuando fallece se convierte, para nosotros, como Tehuelche, se convierte en una estrella más en el cielo. Es por eso que para nosotros el Carrotken, que sería como el Gunumapu, mapuche, para el pueblo mapuche, es de suma importancia, porque es un lugar donde nuestros ancestros van a estar bien, donde los Nao, los Choiques, los Huanacu, abundan, ¿no? Y a la vez, cuando un niño nace, con él se le entrega un canto, es un gallao, ¿no? Un canto Tehuelche, acompañado de un cuero, un cao pintado que tenga que ver con el linaje de esta persona. Es ahí con que comienza la importancia de una persona, de que tenga sus pertenencias cuando nace y cuando muere. Al morir una persona, un descendiente Tehuelche también se le entregan todas sus pertenencias con él y va envuelto en un cuero de piel de animal, digamos, ¿no? Un cuero de guanaco, ¿no? O de choique, o de caballo, digamos, de poto. De ahí es como nace la importancia para nosotros, tanto para el pueblo Tehuelche como el pueblo mapuche. En el pueblo mapuche pasa exactamente lo mismo. La persona cuando fallece, con ella se lleva todas sus pertenencias para ir, para que este viaje sea, dentro de todos, que esta persona no tenga carencia en el más allá, por así decirlo. Y nosotros entendemos esta importancia que tiene de completar un ciclo de vida, porque esta persona que se va, con el pasar del tiempo, vuelve a nacer en el territorio, en uno de nuestros hijos, nuestros nietos,

plazo muy, muy pronto poder realizarlo. Y el mismo problema que tenemos acá en Bolsón lo tienen en Roca, lo tienen en Viedma. No es un problema solamente nuestro. Incluso a la ministra se le cortó la comunicación como 4 veces durante el conversatorio, o sea que estaba peor que nosotros. Nos contaron que en el caso de séptimo grado se armó entre los docentes de séptimo grado de toda la provincia un cuadernillo que va a ser un cuadernillo nivelatorio para que tengan como base mínima para el ingreso al secundario. De todos modos, nos recalcaron que están articulando con el nivel secundario para que, bueno, puedan recibir a los chicos contemplando las situaciones actuales. Se pidió, porque como el tiempo, si bien estuvimos 3 horas en el conversatorio, no fue suficiente para que habláramos todos y expusiéramos todos lo que necesitábamos o lo que queríamos decir. Así que se pidió que dejarlo por escrito en el chat, que iba a ser contemplado y iba a ser tenido en cuenta y trabajado con el grupo que tienen en el ministerio. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Trelew Chubut. Hace más de 2 meses que los trabajadores de la fábrica textil Sedamil están llevando a cabo un acampe y ocupación de la planta ubicada en el parque industrial de la ciudad de Trelew, como medida de lucha por el incumplimiento en el pago de salarios y pedido de respuestas debido a la incertidumbre e inestabilidad que atraviesan en relación a su fuente laboral. En mayo, los trabajadores recibieron como respuesta de la patronal la propuesta de retiro voluntario, que no deja de ser más que un despido encubierto. Al día de la fecha, habiéndose abonado los meses de abril y mayo, siguen circulando los rumores de cierre total de la fábrica y no se notifica aún a los trabajadores qué pasará con su futuro laboral. Desde Enfoques, dialogamos con José Pizarro, delegado de Sedamil en la Asociación Obrera Textil, quien describe el estado actual de la medida y la situación en la que se encuentran los trabajadores. Los 40 compañeros, un poquito más tal vez, ya se han acercado al retiro voluntario, un retiro voluntario obviamente que surge de las distintas situaciones de cada familia, que obviamente no, en algunos casos sí puede llegar a servirles, pero en la mayoría, debido a las cuentas que posee cada operario o ex operario en su familia, ¿viste? Se ve obligado de alguna manera a acercarse al retiro voluntario. Y en tanto a los compañeros que todavía seguimos vinculados a la empresa, bueno, seguimos con la medida de fuerza, más allá de que la empresa la semana pasada cubrió lo adeudado de abril y este lunes completó lo adeudado de mayo, nosotros ya hemos tomado la decisión de seguir con la medida, en tanto la empresa ya, en tanto decida blanquear realmente cuál es la situación, o digamos, ayer le comunicamos tanto a Buenos Aires como acá entre el agua al gerente, el cual se acercó a la planta con escribano, ya le dijimos que no vamos a entregar la planta, ya que nosotros estamos a total disposición de la empresa si realmente va a cerrar y que haga lo correspondiente, que decida qué va a hacer con nosotros. Llegamos a un punto que esta situación hay que ponerle un coto, lo decidimos en la asamblea, ya hemos decidido, digamos, instar a la empresa a que actúe como ya manifestó y lo viene haciendo hace un mes y medio, que es de público conocimiento, el cierre de la planta de Trelew. Así que bueno, nosotros ya hemos instado en todo caso a que la empresa lo haga y que ya disponga de nosotros y que haga lo correspondiente o lo que crea ella que pueda hacer, y en base a eso nosotros actuaremos, ya sea vía judicial o sea de la manera que sea, digamos. Va a depender de la decisión que tome la empresa en Buenos Aires. Mira, los compañeros de Textil Río Grande hoy por hoy se encuentran también con la medida de fuerza. Ya también hace semanas, si bien empezaron algunos días después que nosotros, ellos también están en esa medida, pero ellos también están transitando un camino por ahí acompañados con el Consejo Deliberante de Río Grande. Entonces, entendemos con el cuerpo de delegados de Río Grande que en algún momento hay que darle un final a esta situación, o por lo menos que la empresa haga lo que dice que va a hacer hace ya un mes y medio. Los retiros voluntarios siguen siendo en cuotas, plazos que van desde 3 meses, 6 y 12 meses. Es una complicación en realidad porque el compañero que tiene pocos años trabajado se ve obligado a cobrar tal vez en menos cuotas, pero con un menor porcentaje. Convengamos que Sedamil es una empresa que durante 12 años, para decirlo claro y pronto, la levantó en palas. Podría haber tenido otra forma de manejarse si realmente quería cerrar. Ellos dicen que lo están haciendo en pos de cada operario, que por eso ponen a disposición de quien se quiera retirar el plan de retiro voluntario, pero la verdad es que desde el principio las cosas no han sido claras. Ellos, recordemos que ya desde mayo vienen diciendo que no tenían dinero para pagar los sueldos, o por lo menos lo que fijaba Nación, o lo que fijaba el acuerdo actual que tenemos desde Nacional, pero sin embargo sí tenían una cantidad importante de dinero para pagar los retiros voluntarios, así que ya se le ha dicho a la empresa, bueno, que efectivice ese cierre y bueno, que disponga de nosotros. El nuevo anuncio de Sedamil es el cierre respecto a lo que es un centro logístico que tiene en Buenos Aires, donde hoy por hoy tiene alojada la mercadería, o el último stock de mercadería disponible para la venta. Seguimos con, obviamente, escuchando lo mismo de siempre. La empresa sigue diciendo que va a cerrar, y digamos, en ese sentido nosotros seguimos con la medida que estamos teniendo y esperando a ver qué va a suceder. Telegramas de despido el día de la fecha no han llegado, así es el día de hoy, todavía seguimos con la medida y digamos, estamos esperando a ver, bueno, que se den ya la situación con nosotros para ver qué sucede de calmar. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Neuquén. 80 trabajadores y trabajadoras de la fábrica Cerámica Neuquén podrían perder su fuente de trabajo en medio de la emergencia sanitaria y social debido a que hay un nuevo intento de remate de la fábrica. Dialogamos al respecto con uno de sus trabajadores, Bernardo Retamales. Nosotros hace 2 años que estamos enfrentando este pedido de remate. Para poner un poquito más al tanto, nosotros en realidad hace 6 años que estamos como gestión obrera. En el 2014 la empresa se fue y abandonó la fábrica, abandonó las máquinas y abandonó a los trabajadores. Ahí emprendimos una ardua lucha que llevó como 3 meses en tratar de conseguir de que hubiera una solución de fondo, de que volviera la fábrica, que la empresa, que la volviera a producir, pero bueno, no lo logramos, entonces decidimos gestionar a los trabajadores. Pasó a ser gestión obrera, que después sacamos la habilitación como cooperativa. Pasado el tiempo no hubo solución por parte de la empresa, habían comentarios que podría haber algún inversor o algo, pero nada de eso sucedió. Al contrario, lo que nos enfrentamos al principio del 2018 fue un dictamen de la justicia laboral de acá, del juzgado laboral número 1 de Neuquén, a cargo del juez Consentino, de que el inmueble debería ser rematado por unos juicios laborales de ex trabajadores de la fábrica, que en su momento, en el 2014, no se quedaron con los que decidieron entrar a la fábrica y decidieron hacer su pedido de sueldos adeudados y indemnizaciones, ¿no? Uh-huh. Pero el representante de ellos, un abogado muy conocido acá en Neuquén, que fue asesor del gobernador Jorge Sovic, muy amigo al gobierno actual e incluso a la patronal, es el que hace pedido formal de que la fábrica se debe rematar para que esos trabajadores o ex trabajadores cobren su reclamo. Uh-huh. Entonces nosotros, cuando nos encontramos con esa situación en el 2018, salimos a hacer una fuerte campaña

y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental presentaron un amparo ambiental colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el gobierno provincial de Entre Ríos y el municipio de la ciudad de Victoria, los gobiernos provinciales de Santa Fe y Buenos Aires. Organizaciones ambientalistas, desde hace más de una década, reclaman por los recurrentes incendios en los pastizales de los humedales del Delta del Paraná, que tienen como objetivo promover la expansión de la actividad ganadera. En el amparo, las organizaciones denuncian por las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná. Además, niñas y niños de la ciudad de Rosario se presentan como actores en representación de las generaciones futuras, exigiendo la especial protección del Delta del Paraná. No hay antecedentes en Argentina de una acción de este tipo. Sí hay antecedentes en Colombia, en el río Amazonia, el Cauca, que son 9 en total. El Delta del Paraná alberga unas 700 especies vegetales, 543 especies de vertebrados, mientras que su gran riqueza en aves, con 260 especies, representa el 31% de la avifauna de la Argentina. Es necesario avanzar, en forma urgente, en la protección de este valioso ecosistema. Enfoques dialogó con Aldana Sacia, abogada integrante del Foro Ecologista de Paraná, organización integrante de la RENACE y de las asambleas de la región. Nosotros acá lo que necesitábamos pedir era la urgente protección del Delta, pero en su totalidad. O sea, que no sea solamente sectorizado al sector de Islas de Victoria, porque bueno, es un ecosistema esencial para la mitigación y adaptación al cambio climático, en toda su superficie, que alcanza aproximadamente 22.500 kilómetros cuadrados, y consideramos que en sí es un ecosistema esencial para toda la región, bueno, por los servicios que obviamente cumple el Delta. Entonces pedimos que se declare sujeto de derecho. Sujeto de derecho es dotarlo de derechos al Delta, similitud con los derechos que tenemos los seres humanos. Es decir, desde una visión ecocéntrica, viendo que la naturaleza no está separada del hombre y que el hombre es parte de la naturaleza, es un ser vivo más. Y que este sistema humedal tiene vida propia, es un organismo vivo que tiene todo un trasfondo de vida que necesita su protección por esta calidad de ser esencial. Esencial en lo que hace a la subsistencia de la naturaleza, no pensando solamente en las necesidades del hombre. Enfoques. Lo que tiene en particular esta causa es que se presentan niños y niñas, porque bueno, ellos por su corta edad no pueden hoy estar en las tomas de decisiones, pero son quienes vivirán la mayor parte de su vida tolerando las consecuencias de las decisiones que no se tomaron en el presente, y lamentablemente hoy no pueden influir en la toma de decisiones ni participar. Por eso es que exigen esta participación a través de este reconocimiento como generaciones futuras, por el rol elemental que desempeña este humedal para las posibilidades de adaptación al cambio climático para estas generaciones futuras. ¿Por qué hago mención tanto al cambio climático? Porque nosotros tenemos compromisos como país que debemos cumplir, y bueno, las metas de cumplimiento en cambio climático no fueron realizadas para este año ya, y estos espacios son vitales y únicos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Y bueno, por eso se involucra a las generaciones futuras, porque estas afectaciones en el mal uso del suelo, en los terraplenes, en las urbanizaciones, en la extinción de especies, en las quemas, en los incendios, es una pérdida que bueno, pueda justamente tener repercusiones en lo que es el ambiente que tendrán que habitar estos niños, que serán adultos para el 2030-2040, y son conscientes estos niños que se presentan de que quemar y acabar con el monte significa alterar ciclos del agua, que un humedal es un objeto vital porque es el encargado de regular las bajantes y crecientes del río, que este sistema además ejerce esta aptitud de esponja que acompaña y acompasa las subientes y bajantes del río, que las quemas significan la pérdida de la capacidad de absorción de dióxido de carbono que tienen estos territorios, y bueno, con todas las implicancias que tienen para el cambio climático. Consideramos fundamental que se deben administrar y modificar los usos del suelo en esos territorios, que por más que sean privados, la propiedad privada no es absoluta y se tiene que limitar su uso, pensando, ¿no?, en lo que significan estos territorios para la humanidad, para la biodiversidad, para los ecosistemas. Entonces, lo que nosotros pedimos por esta acción, además de la declaración de sujeto de derecho, además de que se le reconozca a las generaciones futuras la legitimación, es exigir que se conforma un comité en el cual, bueno, se delineen instrumentos de modificación del uso del suelo y que, bueno, todo lo que se haga en el humedal y en el delta tenga como fin la preservación y la manutención del mismo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.